tarda. Com podeu observar, el Jordi Medrano està a les vies de so. Escolta, heu vist aquests municipals, no?, veient dintre del cotxe de policia. Jo us aconsello, sisplau, que veieu municipals fent una mena de dancing dins del cotxe patrulla, eh? I el pitjor, que s'estan filmant. Aquest és la raó, sí, no? Són dos autèntics tolais que s'estan filmant. I luego se bajan y te ponen una multa, oye, sí, con toda la seriedad del mundo. Claro que sí. I estan conduint, eh? Bueno, comença... todo el mundo tiene derecho. Aquests porten pistola? Sí, sí, crec que sí. Pues comença el programa d'especialistes secundaris. Jorge Medrano és la persona que està a les vies de so. Estàs preparat, Jordi? Nosaltres també. Tu també, tu també, jo també. ¿Qué hacemos ahora? Pues re, recordar l'adreça, que és especialista@cadenaser.com, per enviar-nos les cosetes a gent personals i e secundaris per riure una mica. Què passa? Sí, comencem això. Per aquí, no? Sí, comencem per aquí. Vale, pues. Som-hi. Ojo, Puyol! Mira, Puyol. Ai, que daño. Això és el que va sentir tothom, i el, ja no et dic, el Puyol, quan van veure com el Carles Puyol posava el seu braç cap a Cuenca. O sigui, a la virulé. Totalment a la virulé. Clar, com està el Puyol? La pregunta que ara mateix és... Acabo de ver bajando del avión, como, con el brazo en cabestrillo. No, aquest juguen a pádel. Como si nada, eh? Bueno, la pregunta que ens fem ara a tots els catalans i força japonesos és: quant temps necessita una persona per recuperar-se d'una lesió d'aquestes? Ojo, que tenia el braç. Rollo, saps com baralles amb Van Damme? Mm-hmm. Sempre hi ha uno que... que li trenca el braç pel colze. Tenim amb nosaltres el doctor Jaime. Doctor Jaime, què tal? Hola, què tal? El doctor Jaime, atenció, este hombre es jefe de traumatología y roturas de hands de l'Hospital Gregorio Moñarrón. Sí, es. A ver, ustedes, desde su punto de vista profesional, ¿cuándo podemos volver a ver a Carles Puyol sobre el césped? Bueno, los invidentes nunca. Los invidentes jamás, ¿vale? Sí, vale. Es lo que tienen, ¿y ¿no? ¿Y los videntes? Sí, los que somos videntes, sí, gracias a Dios, volveremos a ver a Carles Puyol sobre un césped coming soon. Coming soon. Coming soon. Pronto. ¿Quién es, un coreano este? No, pronto. Ah, pronto. Pronto, pronto, vale, pronto, o sea. Bueno, concretando, pronto podremos ver a Carles Puyol, vale, en el césped. Pues nada, doctor Jaime, muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Por cierto, para... me podrían hacer un favor. Sabía que no acabaría la entrevista porque les es muy corta. Les quiero dejar, por si algún día lo necesitáis, un regalo aquí, mira. Esto, ¿esto qué son? ¿Son ¿Qué es esta paperasa? Son papeles. Paperasa, ¿qué es esto? ¿Es un, que es unas memorias? ¿Memorias de traumatología? No, ¿una novela que ha escrito usted? No, yo desde hace... A ver lo que me regala. Desde hace 17 años vengo elaborando una posible... una hipotética entrevista a Celine Dion. ¿Celine Dion? Por la, si algún... ¿La de Titanic? La de... sí, sí. Por si algún día podía tener yo la oportunidad de entrevistarla. La verdad a, es que... ¿A Celine Dion? Sí, la verdad es que mi... ¿Pero usted estudió periodismo o algo? No. ¿El doctor? Sí. Mi sueño siempre había sido entrevistarla a esta gran diva, canadiense, por cierto. ¿Canadiense? Pero la vida, ya veis que me ha llevado por otros derroteros, por otros avatares. Los huesos humanos. Sí, y asumo que jamás pues la voy a poder entrevistar. Así que yo os doy a vosotros la entrevista que he elaborado. ¿No durante la, estos días? Sí. ¿La entrevista que usted ha elaborado ante media vida? A ver si tenéis suerte algún día y podéis llevar a cabo una entrevista a esta gran dama de la música. O si no, se lo paséis a vuestros compañeros de dial. También podría ser, sí, sí. Pues muchas gracias. O de Teletasis. Déjame echar un vistazo. Este es el trabajo de una vida, ¿eh? Sí, es muy extensa, sí. Sí, sí. ¿Esto qué tiene? ¿30, 40 páginas? 300 páginas. 300 páginas de entrevista a Celine Dion. ¿Te gusta Celine Dion, eh? Sí. ¿Eres homosexual? Ya te... No. Vale. Pues no. Que yo sepa. 17 años currándote esta entrevista. 17 años con este tema, redactando las preguntas, informándome sobre su vida, recabando información aquí y allí. Pero la no, verdad es que está muy currada. Lo importante es que no descuidaste los estudios y te sacaste el título de doctor. Desde luego que sí. Eso está muy bien. Por las mañanas hacía de doctor, de estudiado doctor, y por las noches de celindionero. A ver, un vistazo. Déjame, ¿puedo leer alguna sí, pregunta? Sí, claro, es para vosotros. A ver. Primera pregunta, mira. Celine, ya le llamas Celine, ¿no? No señora Dion, ni señorita Dion, ni no gran sé. Dama. No ser periodista, no sé. Celine, ¿por qué guardas todas las Todas las braguitas, sí. ¿Por qué guardas todas las braguitas que tenías desde los dos años? Sí, lo tengo pero, entendido doctor, que es ¿qué así. ¿Qué es esto? Me consta que es así, sí. Otro, Celine, ¿cómo acabó el recurso ese por la multa que te pusieron por comprar latas de cerveza a un paqui en la calle? ¿Te quitaron la multa? Es una su pregunta, ¿no? Sí. Otra, Celine, ¿te sigue gustando echarte peditos en la bañera para ver cómo suben las burbujitas? Sí, es verdad que se ve que le gusta. Pero... eso. Recabando información. Doctor Jaime, esto, ¿qué basura es esta? ¿Qué es Mira, esto, tío? Llevo años leyendo, escuchando todo lo que se dice de Celine, pero... y está todo muy contrastado, de verdad. ¿Sigues teniendo problemas de aerofagia? Estamos un poquito obsesionados con el tema de los pedos de Celine Dion, ¿no? Se ve que sí. Es un poco desagradable. A ver, Celine, ¿dónde...? Esto no lo puedo leer. Sí. ¿Dónde entierras los cadáveres de focas que matas? Esos que te traen de Patagonia a casa para que le reviente la cabeza. Esto, no, esto es inadmisible, doctor. Se han pasado 1000 puebluchos de menos de 100 habitantes y más de 50 pueblos de 1000 habitantes hacia arriba. Tenemos ya gente protestando, lo sabe, ¿no? Es que esto es pasarse, esto puede es ser... Es una entrevista hecha desde el corazón. También luego, más adelante, preguntas del tipo, es tu último disco más personal y eso, pero... Pero esto no, esto es una... nos pueden acusar de difamación, lo sabes, ¿no? La gente está protestando, ¿verdad, Jorge? Dame, tenemos a alguien al teléfono que quiere protestar. Hola, buenas. Hola, soy Celine Dion. Celine Dion. Sí, la cantante de canciones como... Titanic. Me encanta esa entrevista, me encanta. ¿La entrevista? ¿Sí? ¿La que estamos leyendo? Es genial. Pero, no, hombre. Porque es una entrevista realmente personal, profunda, inteligente, sabia, contrastada, chévere, pelazo, no sé, muy bien. A mí me gustaría felicitar al autor, ¿anda por ahí? Sí, lo tenemos aquí, es el doctor, se llama Jaime, es un doctor en medicina. Jaime. Hola, Celine. Muchas gracias. Tu sueño. Muchas gracias, de verdad, me ha hecho mucha, mucha ilusión. No, gracias a ti, cariño, y muchas felicidades por tu talento. Gracias. Ahora sí que te has puesto gay, ¿eh? Muy gay. Sí. Oye, pero una cosa... Que en casa nos gusta muchísimo. Muchas veces nos ponemos tu música mientras preparamos tiramisú. Claro. Vale. Tiramisú, camisa, con tu pareja. Sí, con mi pareja, claro. Con mi compañero, vaya. Bueno, ya. Una cosa, Celine, yo tengo que preguntártelo. ¿Es cierto esto de que todo lo que hemos dicho de la entrevista es cierto? Es decir, ¿esto está basado en hechos reales? Uy, y tan reales. Mira si no. Contrastado. No más preguntas, señoría. Vale. Pedro, por favor, atrácame la de la bronca, la está. ¡Ay! ¿Te cuesta vocalizar? Ahí va una. Aprende a cantar las vocales con Celine Dion. Hola, soy Celine Dion y esto... Hola, soy Celine Dion y esto es Aprende a cantar las vocales conmigo. Celine Dion selecciona personalmente las vocales para que tú, y solo tú, las cantes como ella. Con el compás número 1, la letra A, y de regalo la U. Y la E. Canta y vocaliza. ¡Ya! Este anuncio está en circuito cerrado con actores. Rodado en circuito cerrado con ratones. Actores. Este anuncio, actores ratones. Cerrado, con circuito cerrado. No. Seràs l'enveja de mig món. Si ho aconsegueixes, ho recordaràs tota la vida. Si vols viure un espectacle únic, la cadena SER et convida a veure el Barça-Madrid del proper 7 d'octubre al Camp Nou. Envia un SMS amb la paraula clau graderia al 27740 i podràs guanyar una entrada doble. Recorda, SMS amb la paraula graderia al 27740. Tens temps fins al divendres 5 a les 9 del vespre. Cost del missatge 1,45 € impostos inclosos. Cadenas de Barcelona te regala un Renault Twizy Urban 45, el coche eléctrico urbano del futuro. Sí, como lo oyes, todo un Renault Twizy Urban 45. Ven y participa en el sorteo. Tienes tiempo hasta el 20 de octubre. Más información en arenasdebarcelona.com. ¿Sí? Hola, buenas. El señor... Repollo. No, Rebollo, señor Rebollo, soy yo mismamente. Rebollo, pensaba que hablaba con un personaje de La Dora la Exploradora, el señor Repollo. No, bueno, sí, algunos amigos en plan de broma me dicen a veces es Repollo en vez de Rebollo, pero bueno, es Rebollo. Sí, dígame. ¿Qué amigos más ingeniosos tenemos, eh? Universitarios, supongo, ¿verdad? Todos. Hay que ser un fenómeno para jugar con la palabra de esta manera. Repollo en vez de Rebollo, qué gente. Bueno. Que Dios proteja para siempre este increíble sentido humorístico de sus amigos. Bueno, ¿podemos dejar a mis amigos, por favor? Repollo. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? No nos pongamos nerviosos. No, simplemente es que yo estoy... Dígame, ¿qué quiere? Que le veo que está levantando un poquito. No lo levanto, no me pongo nervioso. Solo digo que ya usted al grano y así ya yo ya puedo hacer... Vale, dígame. Venga, vamos al grano, pollo. ¡Rebollo! Sí, claro. Me llamo Rebollo. Sí que sí. He leído en la hoja parroquial que vende usted una caña de pescar. Ah, sí, es verdad. Es una Hard Poison Spinning, la 7.0. Vaya, es muy buena caña, es muy genial, es ideal para pescar en... ¿Y está bien? Está muy bien. Para pescar en embalse, si usted quiere, o en mar, lucios, lubinas, 100% carbono, anillas y portacarrete Fuji, empuñaduras de alta densidad, conteras metálicas, yo le doy la funda también. ¿Viene con todo? Ya, pero a ver, una cosita, ¿están en buen estado o qué? A ver, es lo que me interesa. No, a ver, caballero, está en el mejor estado posible, porque está nueva sin estrenar. De hecho, yo, es que ni he abierto yo el paquete. Sin estrenar, ha dicho. Sí, está sin... garantizado que no. Pero no la ha usado, entonces. No, es que a mí no, ¿sabe? No me gusta pescar. ¿No te gusta pescar? ¿Y entonces por qué compraste la caña? Bueno, a ver, cosa de la vida, no sé, mis amigos me hablaron de... Tus amigos los universitarios, ¿no? Los magos del humor, ¿no? Bueno, deje a mis amigos en paz. ¿Le interesa la caña de pescar o no, caballero? De pescar, has dicho de pescar, ¿no? Sí, caña de pescar, sí. ¿Y qué pesca? ¿Qué pesca? Pues que va a pescar peces. Lucios, lubinas, peces, salmón... ¿Y cómo lo sabes? No, ¿cómo lo sabes? Si esta caña no ha tocado agua, ¿cómo lo sabes? Pues porque es una caña de pescar. ¡Y dale! ¿De pescar qué? ¡Peces, hostias! ¿Peces? ¿Qué peces? ¡Copeces si del no agua! ¡Si en tu vida, merluzo! Si te pasas la vida tomando el té con los amigos universitarios, ¡vamos a jugar con las palabras como si fuéramos retrasados! ¡Repollo! ¡Se acabó! ¡Se finí! ¿Qué? ¡Se acabó! ¡No pienso tolerar ni un insulto más! ¡Esta caña es una caña! ¡Esta caña es una caña! ¡Alto! Si usted quiere una caña, la compra. Si no, me toque los cojones. ¡Paro en rotativa! ¿Oye eso? ¿Oye? ¿El qué? Son las risas del mundo, Esta caña es una caña. ¡Bienvenidos a la gran fiesta del humor universitario! Mira, escúcheme, sapo repugnante lleno de pústulas. Por última vez, ¿quiere usted la caña o no quiere usted la caña? Pero si esta caña no ha pescado nunca, ¿cómo sé que puede pescar? ¡Tú! ¿Me puedes asegurar al 100% que esta caña pesca peces? Al 100% no. ¡Ah, pues entonces vienes a las mías! ¡Vienes a las mías, mameluco! ¿Pero cómo voy a ir a la suya? ¿Me escuchas? Toma nota. Te vas a pescar con ella y me cuentas luego, ¡pero chato. Que yo no sé pescar, pedazo de puerco! ¡Pues aprendes, joder, que tengo que pensarlo en todo, niñato! Te haces un curso o lo que quieras, pero no me vuelvas ¡Pues vale, zumbao! ¿Qué? Está bien, la probaré, iré a pescar y luego hablamos. ¿Contento, asco de tío? ¡Conforme! ¡Pues entonces! ¡Conforme! ¡Pues entonces! ¿Dónde vas a ir a pescar? ¡Al Francolí! ¡Buen río! ¡Voy contigo! ¡Traiga cerveza! Dicen que soy un pobre desgraciado porque escucho a los especialistas secundarios solo por el placer de escucharlos. A lo mejor soy un soñador, un pobre hombre y un pobre desgraciado. Pero me lo paso tan bien escuchando la radio. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Black coffee loves a hand-me-down broom. Edrano, ¿qué tal entrepà avui al Cafè de la Ràdio? Amb les olives. Què tal? És que a mi em va sorprendre el tema olives. No, al Cafè de la Ràdio. Ha puesto los cuernos, habrá café. Porque de tant en tant també. Que no tienen tortilla de patata. El cafè de la ràdio està pues molt bé. Pues perquè no l'habràs pedido. Però el cafè on l'has pres? Habrá café. No, us diré una cosa del cafè de la ràdio, que està molt bé, i bàsicament una de les seves avantatges és que està al costat del bracafé. Està porta en porta, pràcticament. Claro. És que si optes per un o per l'altre. Perquè el bracafé dona llum, dona color, dona empaque a tot el que té al seu voltant. Per això el centre de Barcelona... És el centre de Barcelona. Escolta, no, no és el centre, perquè bracafeja tot arreu. Aquí al costat tenim tres, eh? En 5 minuts caminant, tres bracafes, eh? Però bueno, que al barri de Gràcia també hi ha un, per això té la seva solera. Clar, i això no és una franquícia, aquesta, rotllo. Vinga, va, ho fem tot igual. No, cada bracafé té el seu estil, té la seva personalitat, però sobretot el que té tothom, tots els bracafés... És cafè. És cafè, i el millor cafè de Barcelona, de la ciutat. Sí... Compra cajas de sacarina para su casa. Pero, Medrano, a ti te encanta Menorca. ¿Pero por qué te gusta Menorca? No por las playas, que son un asco, ¿no? Por el bracafé de Menorca. ¿Por qué hay más gente que va a Menorca que a Mallorca? Bueno, no sé. En fi, que bracafé, Bracafé, es que tela. Es que vaya. Tela. Ves información, bracafé.com. sona la música a la sintonia de En Ruta. El cafè és un dels grans aliats dels camioners, sens dubte. Gràcies al cafè es poden mantenir desperts i alerta perquè, escolta, té una gran dificultat això de portar un camió. Volem saludar molt efusivament i amb molt de carinyo a tots aquests gladiadors de la carretera que ara mateix estan omplint de circulació les venes d'aquest cos que és el país. Camions amunt, camions avall, de dreta a esquerra, d'esquerra a dreta. No ens aturem, perquè portem a la sang. Ja tenim una trucada d'un camioner, d'una persona que està d'un camió i que vol saludar-nos. Hola, què tal, amic? Hola, mamá. Moc, moc, nombre. Mira, me llamo Aniceto. Aniceto, què tal, en ruta, no? Sí. Què llevas? Què llevas en el camión? En el camión llevo todo lo que es estrictamente legal. Triángulos, señalización, chaleco y tal. ¿En el cargamento, digo? Al cargamento llevo mesitas de noche. Ah, bien. Son para la celda de los prisioneros. ¿Qué? Las prisiones... Muy bien. Hace falta una mesita ahí para tener la luz. Para ello, para dejar su... El tabaco, el cercero... Sí, no. ¿Y qué te ocurre? Pues mira... Bueno, ¿qué nos cuentas? Cuéntanos. Pues no, es que he tenido aquí una anécdota que se me acaba de meter por la ventanilla una abeja de esa. ¡Ostras, cuidado! No la toques, ¿eh? No. Tú dejas la ventanilla abierta... Bueno, ¿qué te voy a contar yo? Tú la sabrás ya, ¿no? No. Pero ya, la abeja ya se va sola. No, escucha, amigo. ¿Qué? Que la cosa es que yo no quiero que se vaya la abeja, ¿eh? De hecho, he subido la ventanilla porque no quiero que se vaya la abeja. Amigo, ¿y por qué no quieres que se vaya? ¿Qué quieres, que te pique? A un compañero le ha pasado lo mismo y al final lo que ha hecho es, le han entrado más abejas, le han montado un panal de rica miel dentro del camión, yeah. Y luego él pues ha sacado un dinero con vendiendo la miel. Vale. A mí me gustaría entonces intentarlo porque me encanta a mí la miel, claro, y ganar dinero también. Y aquí no, lo que pasa es que si tienes la ventanilla cerrada no sé si te van a entrar. Bueno, pues si hay algún compañero ahora mismo que esté en ruta o no en ruta, pero que esté escuchando y que tenga algún conocimiento de esto de abejas. Hay un compañero ahí que me puede dar un toque de atención. Eso es lo que te hace falta a ti, ¿no? Un buen toque de atención, ¿no? Estamos en ruta, amigos. En el 18 ejes, circulando. Hablando con Aniceto, que tiene una abeja dentro y que le gustaría que hiciera un panal de rica miel en la cabina. Amigo camionero, estás escuchando, tienes la radio puesta. Llama si tienes algún consejo compañero, para dar. Llamar ya, hombre. Ya tenemos a un compañero. Hola, amigo. Hola. Hola. Me llamo Cándido. Cándido, ¿qué tal? ¿Qué llevas en el camión? Pues llevo un cargamento de flotadores. ¿Flotadores? Sí, voy rumbo a un cementerio de flotadores, porque allí los desinflan y los apilan. Ya hasta el verano que viene. Qué triste que se acabe el verano, me cago en la... Bueno. Pero un cementerio, pero sí, bueno, es igual. Oye, ¿Qué? ¿Nos puedes decir alguna cosa de las abejas? Sí, y todo? A mí también me encanta la miel, me encantan las tostadas con miel y todo lo que lleve miel me lo como. A mí los caramelos también de miel, ¿a que sí, no, compañero? Hola, Aniceto. ¿Qué tal, Cándido? Hola. Os habéis saludado ya, ¿no? A ver, que Aniceto te quiere hacer una pregunta. Sí. Ah, vale. Oye, Cándido. ¿Qué? Escucha. ¡Cándido! ¿Cándido? Cándido. Escucha la pregunta que te hago. Mamoc. A ver, vamos a ver un poquito. Cándido. ¿Cómo lo hago para conseguir la miel? Porque no. Yo soy de formación más. Urbanita, no sé. Apunta. Estoy conduciendo, apunto. Tengo la libreta y el bolígrafo. Un poquito de orden. Espera, que lo apunte en el móvil, dime. Cándido, tú tienes un panal en tu cabina también. Yo te explico. A ver. Una abeja no hace panal. ¿Vale? Es muy difícil que vengan más abejas y te monten un panal. Ah, vaya. Pues la mar, hombre. Entonces, yo lo que. Con la ilusión que me hacía. Oye, ¿tú cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has conseguido? Pues, me he comprado una colmena. Que vienen con las abejas allá adentro. Ah. Entonces, va mucho mejor. Ahora, cabrón. ¿Pero eso dónde las compras? ¿MediaMarkt o en el Suma? ¿Dónde va eso?

que ens porta, com sempre, el Xavi Pampallugas. Hola, Xavi Pampallugas, què tal? Hola, què tal? Una forta abraçada a tota l'audiència de Lleida, Girona, Barcelona i Tarragona, que ens escolta, i Andorra, i ens escolten a través del podcast i l'streaming. Molt bé, sí, molt sí, bé, que ens escolten. Molt cosa. Bé, la veritat és que aquesta, el podcast... Aquesta, has canviat la música, ja t'ho vaig dir l'any passat. Sí. A veure, a veure. A veure. Polca, o algo así, ¿no? Es más moderna. Sí, es, no, es más alegre, ¿no? Es más alegre. Es de metro. Yo creo que... ¿Qui toca? ¿Qui toca? ¿Eh? ¿Qui es el que toca? Els Joglars de Santa Llusa. A ver. Home, sembla que és el Joglar. No sé, un... Bueno, els altres no van venir aquí. Molt bé, molt... i has triat aquesta sintonia. I cada setmana, si no us importa, portaré una diferent, perquè bueno, gaudir una mica de les músiques que ara mateix estan sonant. Veus, ara sí que la cosa ja està agafant forma, ja està agafant forma la secció. Per fi. Perquè la música que envolta la secció també ha de ser una mena de recorregut per la música moderna. Sí. Eh? Que ens porti fins a... Fins a... Que sí, que ens porti fins a... Fins a, sí. Fins a l'estació... M'agrada aquesta. Bueno, ja la sintonia està agafant... Vull dir, la secció està agafant forma, almenys de so. Doncs anem al contingut, a veure si hem millorat. Vinga, sí. Portem un any amb aquesta merda. Bé, l'agenda del cap de setmana està repleta de coses interessants. El cap de setmana, no? Sí, i ja properament tenim aquí el Phoebe. Phoebe. Phoebe. Phoebe. Festival Internacional de Vins i... Què? I ja està. Les inicials són... Phoebe, sí, Phoebe. Festival Internacional de Vins... Vins. I... Però una cosa, vins van bé baixa. I aquí és un... Phoebe posa F-I-B-I, B alta, I. Vale. Segon, no crec que... Un festival de vins es diu Festival Internacional de Vins? I... Phoebe, I... Festival Internacional de Vins. Estàs segur d'aquesta informació que estàs donant? Ai, no sé, potser se m'ha traspapat l'última inicial. Madre de Dios. Molt bé, aquest cap de setmana... Madre que te parió, eh? Baixa. Aquest cap de setmana a la vila de Santa Lleida hi ha la Fira d'Artesans Medievals. Vale, bé. I tenim el seu director al telèfon, el qual entrevistarem ara mateix. Tenim una entrevista? Home, veus com està agafant forma? Molt bé, com es diu? Senyor Enric Bordegàs, què? Com va el tema? Què el tema, què, eh? Com va, com, eh? Com ha d'estar tot? Com, què hi ha? Pregunta alguna cosa? Ens pots explicar, Enric, eh? Com està, senyor Bordegàs? És cert que en aquesta fira podem gaudir de les... Com que explica l'ambient? Calla un moment. Enric? Enric? No hi ha ningú al telèfon, no? No hi ha... Ah, no? És que no està, no està ni connectat. No. No hi ha ningú. Ah, no? Has trucat algú? Jo no. Tu no has trucat... I com collons vols que tinguem algú al telèfon si tu no has trucat ningú? Ah, però puja, tio, però qui... Puja una mica la música. No puja. Anem a veure. Però no havia de ser que... Jo no sabia que havia de trucar. Ah, vale. Però aviam, tu l'has dit al tècnic, l'has dit a producció que hem de trucar aquest tio? Ah, no, jo tu no. Has dit alguna cosa a algú? Jo he entrat directament aquí al... Senyor Enric, i tu creus que apareix? Que ets idiota o què et passa, tu? Pensava que... Jo és que he entrat directament a l'estudi, no... I el senyor Enric... Jo no he dit res a ningú. Com es diu Enric, què? Està esperant... Bordegàs. Està esperant la trucada. Ah, no ho crec. Jo no li he dit res. Però algú li ha de trucar, li ha de dir, escolta... Jo és que no tinc el seu telèfon. No tens el telèfon? No, el tinc. Però... Espera, que em sembla que el senyor Enric ha trucat, està escoltant... El senyor Enric, veus? Està escoltant el programa i ja ens ha trucat. Senyor Enric, bona tarda. Bona tarda. Tot teu, Xavier. Escolta, Enric! Enric! Esto es... Escolta, senyor Enric, com ho tenim? Què tal, eh? Com prepareu tot una mica el que és el cotarro, de la fira? Com ho dius? Què dius? Digues alguna cosa, cabró, què dius? Eres un gilipollas. T'has de preparar molt millor això, eh? O sigui, lo de la sintonia inicial està bé. El podem tornar a trucar, si vols. No, ja no tenim temps, però t'has de preparar més la secció. És que fas molta... Fas basarda. Saps? Fas basarda, tio. És que et veig i... Vas al Festival Eròtic o no? Això el que no parles... Ah, no, el Festival Eròtic no existeix ja. Ah, no, vale. No. Va triomfar molt amb Franco i ara ja... Vale, ara no hi va ningú, no? Ara no va ningú, ja. Molt bé, Xavi, gràcies. Tornem demà a 2:15 de la tarda, aquí, a la Gran Cadena SER.